Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2142. Este es el segundo programa que dedicamos a la explicación del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Dice así: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Yo una primera reflexión, si me permitís, y es que podría parecer que este segundo mandamiento, el de no tomar el nombre de Dios en vano, el de respetar el nombre de Dios, dicho así, parece obvio, ¿no? O sea, qué menos, ¿no? Qué menos, qué cosa tan básica, ¿no? Y sin embargo, a veces lo básico, lo fundamental, pues acaba resultando difícil o costoso para una sociedad y para una cultura en la medida en que se aleja de Dios. A veces lo más sencillo, lo más obvio, lo que es de sentido común, comienza a ser pues casi una virtud que cuesta alcanzarla. Llama la atención eso, que algo tan evidente, parece que haya que recordar eso. Es como, bueno, es como a un niño, ¿no?, que hay que decirle: oye, respeta a papá y a mamá, que lo hacen todo por ti, mira cuánto te quieren, toda su vida se están esforzando y por amor a ti, ¿no? Madrugan, trabajan, se privan de muchas cosas, ¿no?, por ti, ¿no? Hay que decírselo al niño, sí, hay que decírselo. Es verdad, sí, es verdad. Y sin embargo, qué contradicción es que el niño, pues esté descargando en sus padres y pagando con ellos, pues todas sus inmadureces, ¿no? Pero hombre, pero qué cosa tan contradictoria, ¿no?, que el niño esté pagando con sus padres lo peor de sí mismo, ¿no?, que reserve lo peor de sí mismo para ellos. Si además él no es tonto, el niño. Si el niño sabe que a la hora de verdad, cuando tenga problemas, cuando haya cualquier cuestión, quien verdaderamente, vamos, va a estar a su lado incondicionalmente defendiéndole, van a ser sus padres, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica que el niño reserve lo peor de sí mismo para sus padres? Pues estas son de las contradicciones que tenemos. Por eso digo que a veces lo que es más obvio, lo que es de sentido común, oye, es que nos cuesta cumplirlo, ¿no? Debe ser que existe el demonio y nos lía las cosas, y lo que es bastante de sentido común acaba siendo complicado el vivirlo. Debe ser que existe el demonio, ¿no? Bueno, permitidme esta reflexión de entrada, porque a mí me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que cada vez más vivir el sentido común no es posible sin la acción de la gracia. Sin la acción de la gracia, sin los dones del Espíritu Santo, cada vez es más difícil vivir el sentido común. Uno dice, bueno, el sentido común se vive, vamos, uno podría decir, ¿no?, sin muchos apoyos sobrenaturales, oye, por mera virtud natural, sí, bueno, en teoría, pero luego en la práctica vemos que como no seamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, como también no nos dejemos, ¿no?, rodear y proteger y fortalecer e iluminar por Dios, al final ni el sentido común somos capaces de, vamos, ¿no?, de llevarlo a efecto, ¿no?, de cumplirlo. Por eso los dones del Espíritu Santo son importantes, son necesarios también para vivir el segundo mandamiento. No solo el primero, que eso igual lo podíamos entender más fácil, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y claro, el que el hombre tenga la capacidad de priorizar por encima de todo a Dios, siendo así que somos de carne y hueso y nos apegamos fácilmente a las cosas materiales, y el que tengamos capacidad de amar a Dios por encima de todo, pues puede parecer más costoso, ¿no? Y que necesitamos pues unos dones del Espíritu Santo para poder hacerlo. Sí, sí, pero también en el segundo mandamiento, ¿eh? También en el segundo mandamiento somos tan pobres, somos tan poca cosa. El pecado tiene también una capacidad de influjo en nosotros, ¿no? La acción de Satanás, ¿no? Nos encuentra tan débiles que sin los dones del Espíritu Santo también a veces nos vemos incapaces de cumplir lo que es de sentido común. El primer don, ¿no? El primer don que necesitamos, ¿no? Pues para cumplir el segundo mandamiento, pues es el don de piedad. El don de piedad, ¿no? Que nos conduce a disfrutar de Dios, ¿no? Que nos conduce a la oración, que nos conduce a gustar de Dios, a fiarnos totalmente de Él, a ponernos en sus manos. El don de piedad es aquel que fortalece nuestra confianza en Dios, ¿no? Siembra en nosotros una certeza de que Dios no falla nunca. Dios me quiere y Dios no falla nunca. Fiel es Dios que cumplirá sus promesas. Por lo tanto, este don de piedad es importante, ¿no?, para vivir el primer mandamiento y el segundo. El adversario, digamos, el vicio opuesto al don de piedad es la dureza de corazón. Claro, cuando hay dureza de corazón es fácil caer en la blasfemia, ¿eh? Ojo, cuando hay dureza de corazón no está tan lejos la blasfemia. Es fácil caer en ella. Sin embargo, cuando hay don de piedad, cuando el hombre es piadoso, es decir, es capaz de tener ternura, ¿no?, ante la bondad de Dios. Lo importante es que sepamos también tener ternura, o sea, que no tengamos rubor de emocionarnos ante la grandeza de Dios y ante su bondad y ante su belleza. Es curioso, ¿no?, que también tenemos una especie de imagen de duro de la película, ¿no?, imagen de chulito. Es cierto, ¿no? Tenemos esa imagen que nos cuesta. Por ejemplo, vamos a ver, ¿acaso no ocurre en esta cultura española, ¿no? Bueno, yo creo que también en otros lugares, pero es evidente que en España ocurre esto, ¿no? Que los hombres, los varones, tenemos un problema serio con nuestra imagen. Un problema muy serio, ¿no? Porque parece que el macho ibérico, con perdón de la palabra, así un poco irónica, ¿no?, el que va de machito ibérico, pues claro, él parece que los hombres, ¿entiendes?, no podemos ser piadosos como las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, hombre, no sé, yo no voy a estar aquí. Y si vas el domingo a misa, ¿qué? ¿Ya te ha convencido la mujer? Y hasta el otro día hay un poco ahí avergonzándose, ¿no? O cuántos lugares incluso vas a celebrar un funeral y ala, y ahí están las mujeres en primer lugar y los hombres se quedan atrás de pie, o incluso igual se quedan fuera, porque vamos, nosotros somos machitos, ¿no? Es que eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema. El problema de que nuestra imagen nos impide, ¿no?, impide mostrar la sinceridad del corazón. Es curioso eso, ¿no? Y, por ejemplo, eso se ve enseguida, ¿no? Cuando un niño está siendo educado, y claro, pues, si es niño, si es un varón, bueno, pues, si su madre es la que le educa religiosamente, o su abuela, al principio no habrá ningún problema, estupendo, el niño irá creciendo, pero en cuanto que el niño ya adquiera una pequeña, ya va, y cada vez ocurre antes, claro, cada vez ocurre antes, ¿no? En cuanto que ya despierta un poco, ¿no?, a ese mundo de las percepciones mutuas, de cómo me perciben, cómo me miran, ¿no?, y pierda esa inocencia primera, si él ve que su padre, ¿no?, que si es su madre la que le educa religiosamente, ¿no?, pero si su padre mantiene un poco esa especie de distancia, ¿no?, de delegar en las mujeres estas cosas, porque nosotros, los hombres, nos dedicamos a cosas, pues enseguida el niño va a entrar en crisis, porque parece que tiene que identificarse con la figura del machito, y entonces yo ya no me tengo que identificar con estas cosas de mujeres. Esto también ocurre, ¿eh?, en esta cultura nuestra española. Y tenemos que tener capacidad de desenmascararlo y ser libres, ¿no? Porque, ojo, nuestra cultura, pues hay que reconocer que tiene muchas tradiciones, o sea, está marcada por la tradición cristiana, pero no plenamente, ¿eh? No plenamente. En nuestra cultura hay muchas cosas que es de una España pagana, que no ha terminado de ser cristiana plenamente. O sea, en nuestra cultura conviven, han convivido raíces cristianas con otros aspectos que no han acabado, ¿no? De, o sea, no han acabado de ser cristianos. El Señor sí ha impregnado esta cultura, pero muchas cosas han sido refractarias, ¿eh? O sea, no se han dejado empapar por él. Y una es esta, ¿no? Esta especie de machismo barato, si me permitís, no la crítica, machismo barato, que hace que el hombre tiene que dar una especie de imagen de dureza de corazón, que le hace más proclive, más propenso, ¿no?, a esa blasfemia. Bueno, es verdad que alguno me dirá, sí, pero hoy en día te blasfeman exactamente igual las mujeres. No, sí es verdad. Si es que en esta cultura unisex, ¿no?, en esta cultura unisex que está ahora entrando con la ideología de género, si precisamente en lo que consiste es en una especie de rodillo igualador que parece que romper la discriminación de la mujer es que la mujer coja todos los defectos del hombre. ¿Eh? En eso consiste, ¿no?, esta cultura de la ideología de género, a la que para, como hay que romper con las desigualdades entre el hombre y la mujer, pues ¿cómo se rompe con la desigualdad, no? Pues nada, pues las mujeres que tengan todos los defectos del hombre. Si el hombre ha tenido una imagen de ser más peor hablado que la mujer, pues la mujer hablar peor que el hombre todavía. Si el hombre ha sido más vicioso, pues la mujer más viciosa todavía. Si el hombre ha tenido una tendencia menos casta, menos pura, la mujer menos pura. O sea, es curioso, ¿no? Es verdad. Esto es como el comunismo, ¿no?, que dice que hay que igualar a los ricos y a los pobres, y el comunismo lo que hace es igualarlos a todos por la pobreza, ¿no?, que toda la nación sea pobre. Pues es que es lo mismo, ¿no? Lo de la ideología de género es igualarlo todo, pero por abajo, no por arriba. Entonces, es que es así, es que en esta España nuestra ocurre esto, ¿eh? Ocurre que la imagen del varón tradicionalmente parece que se ha afirmado a sí misma por una dureza de corazón, ¿eh?, por una insensibilidad hacia lo religioso. Y por lo tanto tenemos que pedir el don de piedad para poder vivir el segundo mandamiento. Fiarnos totalmente de Dios, ponernos en sus manos, saber que Él es nuestro Padre, ¿no? Hay también otro don muy importante para vivir el segundo mandamiento, que es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, ahora no voy a explicar los dones, porque en su día ya lo hicimos, pero bueno, menciono únicamente los tres dones principales que hacen referencia a este segundo mandamiento. El don de temor de Dios es aquel que nos ayuda a tener un espíritu contrito ante Dios, una conciencia muy grande de humildad, ¿no? Es el temor de ofender a Dios, es el reconocimiento humilde de nuestras debilidades. Nosotros, es el preocuparse de no disgustar a Dios. Es el Señor decir, yo solo quiero no ofenderte, ¿no? Yo quiero permanecer en ti, no quiero apartarme de tu mano. Quiero vivir firmemente unido a tu mano, ¿no? O sea, ese es el sentido de temor de Dios. ¿A dónde voy yo sin Él? ¿A dónde voy si me separo de su mano, ¿no? Es la conciencia de la pequeñez del hombre, ¿no? Qué importante es este, el don de humildad, que también, ¿eh?, es muy importante en nuestra cultura, ¿no? Pues porque junto con esa dureza de corazón, también hay una especie de presunción de que allá voy yo solo, ¿no? Allá voy yo solo, yo no necesito de nadie. O sea, es una especie de falsa presunción de las propias fuerzas, ¿no? Y luego es, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando alguien dice, yo solo. Sí, yo solo, que te vas a pegar un morrazo ahora mismo. Es más, las personas que presumen, ¿no?, de autosuficiencia, si luego en su fuero interno, cuando se quedan a solas, si lloran por su inseguridad, Dios mío. Pero sí, aquí todos tenemos una falsa imagen tremenda. Una falsa imagen, ¿no?, en la que estamos tapando nuestra debilidad. Por eso es importante, ¿no?, que ante Dios, que ante Dios seamos sinceros, que seamos transparentes, ¿no? Que no ocultemos nuestra debilidad. ¿Eh? A tapar la debilidad, ¿no? A parecer fuerte cuando no lo soy, ¿no? Es que mira, tapa las debilidades, porque si no se ríen de ti. Es muy dada esta cultura esto. ¿Eh? Y no, yo creo que los cristianos sencillamente nos mostramos como soy. Señor, tal y como soy, me pongo en tu presencia, ¿no? Y es evidente que soy débil, que necesito de ti, ¿no? Y todo lo espero de ti, pero todo lo temo de mí. O sea, lo temo de mí porque sé de mi debilidad, ¿no? ¿A dónde voy yo solo? Vamos a ver. Yo todo lo espero de tu bondad y de tu misericordia, al mismo tiempo que todo lo temo de mi debilidad. O sea, eso es el santo temor de Dios, ¿no? Y a mí me parece que esto es muy importante para vivir el segundo mandamiento. Porque cuando alguien va de chulo de la vida, y entonces está aparentando una falsa seguridad en sí mismo, ¿no? Y una especie de, bueno, pues, que Dios para mí no es que sea necesario, ¿no? Porque yo puedo prescindir de él tranquilamente. No es que lo diga así, pero vamos, en la práctica, con esa chulería que se manifiesta, es como si fuese así, ¿no? Claro, de ahí a la blasfemia va muy poquito. O sea, entendamos una cosa, y es que la blasfemia, antes de salir por la boca, también ha sido una actitud en la vida, ¿eh? La blasfemia no solamente es una palabra. La palabra también ha ocurrido porque detrás de ella, pues hay actitudes que también la han ido generando, como el machismo al que me referí antes, como la falsa presunción de seguridad, bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, si uno se piensa que la blasfemia es únicamente una palabrita, que no tiene, no, es una palabra, claro, pero es una palabra que tiene detrás de ella actitudes del hombre. Por eso, importantísimo el don de piedad. Por eso, importantísimo el don de temor de Dios, ¿no? Temor de Dios, de la conciencia de mi debilidad y de mi necesidad de Dios, y que sin Él no somos nada, ¿no? Que necesitamos de la gracia de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que comentamos el punto 2142, que es la introducción al tema de la blasfemia. Decíamos que aunque es algo de sentido común, ¿no?, es decir, que hay que respetar el nombre de Dios, que luego la experiencia nos dice que el sentido común también necesita la ayuda, la asistencia de los dones del Espíritu Santo para poderlo llevar a efecto. Y hemos hablado de cómo el don de piedad y el don de temor de Dios son dos dones importantes para vivir el segundo mandamiento. Pero también hay un tercer don importante. El don de fortaleza. Y me voy a explicar, porque igual puede parecer así un poco, bueno, ¿y qué tiene que ver el don de fortaleza? Pues con el respeto del nombre de Dios. Nosotros a veces utilizamos la palabra fortaleza siempre ser fuertes ante las adversidades externas a nosotros, ¿no? Hacer frente, ser capaz de no hundirse, de no dejarse arrastrar por las incomprensiones, las hostilidades que surjan en nuestra vida, los ataques injustos, permanecer coherentes, ¿no?, en nuestros principios, bien, es cierto, por supuesto. Pero ojo, la fortaleza también tiene que ser una fortaleza para no saber, o sea, para no dejarse arrastrar, ¿no?, para no dejarnos, ¿no?, conducir por los propios estados de ánimo, ¿eh? Estados de ánimo, no ceder, no acomodarnos, ¿no?, a nuestros estados de ánimo. Porque la timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza, que a menudo se encuentran en el comportamiento del hombre, ¿eh? Tanto la timidez como la agresividad son dos formas de falta de fortaleza. Una persona tímida que no se atreve a decir lo que en el fondo debiera de decir, ¿no?, y sabe que él tenía que decir una palabra, pero por cobardía, por timidez, se calla y se calla y se calla. Le falta el don de fortaleza. Pero ojo, también lo contrario, la persona agresiva, que no tiene control de lo que le sale por la boca, que dice lo que vamos, ¿no?, o sea, lo que siente más que lo que piensa, ¿eh? Las personas que casi en esos momentos, de esos estallidos de coléricos, ¿no?, o iracundos, ¿no?, la ira y la cólera son las que se adueñan de ellos y entonces pierden los papeles y tal y cual, ¿no?, y blasfeman, eso es una falta de fortaleza. Es una falta de fortaleza. Tanto la timidez como la agresividad es una falta de fortaleza, y tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza, para tener un dominio de nosotros mismos, un dominio. El Espíritu Santo quiere que nosotros conduzcamos nuestra vida, no que seamos arrastrados por los ataques que nos den. Es también lo que también llamamos la templanza, ¿no?, que es la virtud que modera la atracción de los placeres y el equilibrio, ¿no?, también de nuestra voluntad hacia ellos, ¿no? Asegura el dominio de la voluntad sobre nuestros instintos. Entonces, es una falta de fortaleza, es una falta de templanza el que alguien se deje arrastrar por su estado de ánimo, ¿eh? Entonces, como estoy, como he tenido un estallido colérico, pues entonces ya no controlo. No, yo tengo que aprender a coger, ¿no?, y como la voluntad que agarra las riendas y no permite, como un ejemplo que hemos puesto en este programa, es como aquel conductor del coche de caballos, ¿no?, que agarra las riendas y no permite que los caballos se desboquen. Los instintos tienen que ser conducidos por la voluntad, y eso es fortaleza, ¿eh? Fortaleza. Porque la persona templada es más libre, es más libre. Y además, es que es evidente que la persona que es iracunda y colérica, pues es víctima, ¿no?, es víctima de sí misma, es víctima de esos arranques, ¿no? No se conduce, es arrastrada. Y claro, es arrastrada a la blasfemia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que es también una muestra muy evidente de la falta de libertad, ¿no?, o de una libertad enferma, o de una libertad que no ha sido sanada por Jesucristo. Jesús ha venido a sanar nuestra libertad esclava. Acordaros de ese episodio, Romanos 7:15, ¿no?, que es impresionante, ¿no? Dice, lo leo: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas el realizarlo no, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. Aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza al pecado. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y la conclusión de Pablo es: Cristo, Jesucristo me librará de estas contradicciones, ¿no? De este querer pero no poder, ¿no? Querer conducirme y cuando resulta que soy arrastrado, ¿no? Si San Pablo dice, ¿no?, en ese texto de Romanos 7, que hago lo que no quiero, pues imaginaros decir, digo lo que no quiero. Claro que también nos ocurre esto, ¿no?, de que digo lo que no quiero, suelto una blasfemia que aborrezco plenamente, ¿no? También ocurre eso a veces, ¿eh? Que alguien suelto ayer hubo un oyente que llamaba y decía, pues compartía con nosotros una experiencia suya tremenda, ¿no? Y decía, cuando oigo una blasfemia a lo mío, es que vamos, ¿no?, me revelo. Siento un impulso interior que me darían ganas de sacudirle a quien ha dicho esa blasfemia, ¿no? Y sin embargo, cuando yo estoy en un arranque colérico, estoy tenso, voy yo y suelto o tengo la tentación o el peligro grande de soltar yo la blasfemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se comprende eso? Bueno, pues fíjate que en las dos reacciones, en la primera y en la segunda, hay algo de arranque colérico. Cuando oyes la blasfemia es que vamos, de alguna manera ves que es tan irracional que tu reacción es colérica, en vez de misericordiosa, ¿no? Y en vez de reparadora, es colérica. Le darías dos tortas. Y cuando tú estás interiormente, ¿no?, interiormente, pues sublevado y estás en un arranque colérico, casi te sale a ti decir la blasfemia, ¿no? O sea, es decir, ojo con la cólera, porque es un caldo de cultivo en el que Satanás fácilmente en ese caldo de cultivo nos puede hacer pecar. Es un terreno en el que él se mueve muy cómodo, porque sabe que el hombre es fácilmente vencible. Sabe que la voluntad en ese momento es poco dueña, sino muy arrastrada. Ojo, ¿no?, con nuestras tendencias coléricas, que tienen que ser mortificadas. Por lo tanto, el don de fortaleza hay que aplicarlo, en primer lugar, a ser fuertes con nosotros mismos, ser dueños de nosotros mismos. Aprender a mortificar nuestros estados de ánimo. Mortificarnos, ¿eh?, interiormente, que es la mortificación más agradable a los ojos de Dios, ¿no? Que yo sea capaz de mortificar mis tristezas, mis estados depresivos o mis euforias, ¿no? Que sea capaz de mortificarlas, ¿no? Esa es una buena educación en orden, ¿no? En orden a, sencillamente, pues a vivir el segundo mandamiento, ni más ni menos, ¿no? Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2142. Estamos haciendo con una pequeña también introducción al tema de la blasfemia. Me permito también hacer alguna especie de, bueno, de reflexiones, ¿eh?, de reflexiones sobre las contradicciones que encierra la blasfemia, ¿eh? Una primera contradicción de la blasfemia, muy patente, muy evidente, es la blasfemia del ateo, de quien se dice ateo o quien se dice agnóstico, digo yo que no sé si somos conscientes de que cuando un ateo que dice no creer en Dios invoca el nombre de Dios para faltarle al respeto, es que en el fondo la blasfemia supone una confesión de Dios, supone una confesión de su existencia. No deja de ser una contradicción, ¿no? Aquello que se suele atribuir, ¿no?, aunque sea apócrifamente al Quijote, ¿no?, eso que le decía Don Quijote a Sancho, ¿no?, decía: ladran, Sancho, luego cabalgamos, ¿no? Algo así podríamos decir con la blasfemia del ateo: blasfeman, luego Dios existe, ¿no? Porque claro, nadie va a decir algo contra lo que no existe, ¿eh? Parece que se, lógicamente, supone una existencia, ¿no? Si alguien suelta una palabra contra algo, hombre, ese algo es algo, ¿no? No es nada, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es una contradicción de una cultura que quiere ser atea y no sabe prescindir de Dios. No sabe prescindir de Dios. Esperamos, ¿no? Pero ni de ninguna de las maneras, ¿eh? Es curioso. Esta es una primera contradicción. La blasfemia de los ateos, en el fondo, es una confesión de la existencia de Dios. En segundo lugar, ¿no?, en el creyente, pues también hay una gran contradicción en la blasfemia. La contradicción de decir, resulta que tengo una vocación a la alabanza divina, el cielo al cual yo aspiro, el cielo que es la felicidad eterna, consistirá precisamente en alabar a Dios, ¿no?, en glorificarle, en dar gloria a Dios, como se ve reflejado en el libro del Apocalipsis, ¿no?, donde aquel coro, el coro de los redimidos, alaba a Dios, ¿no? Nuestra vocación es ser, bueno, pues eso, adoradores de Dios, ¿no? Y resulta que siendo esa mi vocación, yo cojo y blasfemo, ¿no? Pero bueno, puede haber algo más contradictorio. Sabiendo que mi vocación eterna es la alabanza, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, pues la misma contradicción que decía antes, de que cómo es posible que si yo sé que las personas que más me quieren, el joven que sabe, ¿no?, que las personas que más me quieren son mis padres, y son a los que más hago sufrir. Pero hombre, ¿eso cómo se explica? Bueno, contradicciones que implican que hay una lucha en el interior del hombre, una lucha entre Cristo y Satanás, entre la gracia y el pecado, que estamos en guerra, ¿eh?, que estamos en guerra, y hay de aquel que le quite importancia a toda, ¿no?, a toda batalla espiritual, y que se olvide de que el reino de Dios sufre violencia, como lo dijo el Señor, y que hay que hacerse violencia, ¿no?, para ser seguidor de ese reino de Dios, y de los esforzados es el reino de Dios. O sea, son aspectos básicos del Evangelio que hoy en día pues pretendemos quitar todo tipo de aspecto dramático, ¿no?, a la vivencia del cristianismo, y bueno, le quitamos importancia a todo, ¿no? Dice uno una blasfemia, dice, bueno, pero no la ha dicho con intención de ofender. Y ya está, y te quedas tan campante. No, mira, o sea, es una contradicción absoluta. O sea, no vale con decir no tenía intención de ofender. Es que yo, objetivamente hablando, es tan contradictoria la blasfemia con mi vocación eterna, ¿no? Eterna en esta vida y en la próxima, ¿no? Estoy llamado a ello, estoy llamado a alabar a Dios. Es tan contradictorio que no vale con sentirse justificado y decir, es que no la he hecho con mala intención. Es que, ojo, ¿no? Ojo que hay que hacer una reflexión, ¿no? En tercer lugar, ¿no?, otra contradicción. La contradicción de qué se esconde detrás de la blasfemia en nosotros, ¿no? Porque muchas veces detrás de la blasfemia se puede esconder, en primer lugar, pues una tendencia a llamar la atención. Un poco lo que he dicho al principio del programa, de esa cultura un poco machista ibérica, de que hay que ser un poco el duro del grupo, ¿no?, para que allí yo me afirme, el machito ibérico que tiene que decir, no, la dureza, que yo aquí suelte una blasfemia y me creo más hombre que nadie, ¿no? O sea, claro que existe. O sea, en el fondo, muchas veces detrás de una blasfemia, sobre todo cuando se comienzan a pronunciar en un joven o en un niño, existe una tendencia a llamar la atención. es una especie de carencia afectiva, y que uno quiere llamar la atención. ¿Y cómo lo hace? Pues eso, ¿no? De la manera más, por ejemplo, mintiendo. A veces que se miente para llamar la atención, claro, para ser alguien, ¿no? O se dice una palabrota ante los amigos, ante la cuadrilla, ¿no? Porque se tiene un complejo de inferioridad muchas veces, ¿eh? Ojo que a veces detrás del ser un mal hablado, de las blasfemias, existe eso, ¿no? El llamar la atención, ¿no? Y tenemos eso que verlo, que lo llevamos todos, es decir, que nadie es ajeno a esta tentación del llamar la atención en las cosas que hacemos, nadie, desde pequeñitos, ¿no? Desde que estamos en la cuna y lloramos para que nos hagan caso. Y si tenemos a alguien sonriendo y si alguien se va, nos dejan solos a llorar otra vez, que quiero que alguien me haga caso. Y llamamos la atención de muchas maneras, ¿no? Honestas y deshonestas. También a veces, lógicamente, hay que decir que detrás de la blasfemia también se esconde una intención de ofender al prójimo. Claro, como yo sé que esta persona que está a lo mío es una persona que tiene sentimientos religiosos y que yo le voy a hacer sufrir diciendo la blasfemia, la suelto. Y la suelto para ofenderle. Para ofenderle. También, por supuesto, que existe eso, ¿eh? Existe eso, esa insensibilidad. Le voy a dar donde más le duele. Donde más le duele, ¿no? Y suelto esto. Por eso, también algunas veces uno coge y responde y le dice al otro, oye, ¿qué te parecería yo ahora si yo dijese lo mismo con respecto a tu padre o a tu madre? ¿Tú te ofenderías porque tu padre y tu madre también yo los trate como tú has tratado a Dios? Porque Dios es mi padre, ¿sabes? También es padre tuyo, pero tú no te das cuenta. Pero bueno, Dios es mi padre y tú tratas en nombre de Dios. ¿Y qué ocurriría si yo tratase en nombre de tu padre y tu madre así? Igual te ofenderías, ¿no? Ojo, a veces utilizamos a Dios para ofender al prójimo. Es curioso, ¿no? Yo a veces pienso, qué humilde es Dios, pero paramos, pero qué paciencia tiene Dios, ¿no? Qué paciencia. Y hasta le utilizamos para ofenderle a otros, ¿no? Es el misterio de la paciencia de Dios, ¿no? Que claro, que al revelarse, al descubrirse, al hacerse tan cercano a nosotros, nosotros es tan vulnerable para ser maltratado, ¿no? Para ser maltratado. Lo lógico sería, en esta lógica humana que tenemos, que bueno, detrás de estas actitudes blasfemas nuestras, pues viniese el diluvio y acabase con nosotros, ¿no? Parecería lo lógico, ¿no? En la lógica de la justicia humana. Pero bueno, es que qué paciencia tiene Dios, ¿no? Que escucha nuestras blasfemias, ¿no? Y sin embargo, no deja, ¿no? De tener esperanza en la redención del hombre, en la salvación del hombre. O sea, muchas veces detrás de las blasfemias, ojo, hay sencillamente un deseo de ofender al prójimo. Otras veces hay que decir sencillamente que yo creo que hay una exhibición de mala educación. Así también este es otro componente importante. O sea, que es que somos maleducados, verdaderamente maleducados, ¿no? Maleducados, que hay personas que blasfeman sin saber, sin que hayan puesto ningún tipo de frontera entre qué es palabrota y qué es blasfemia. O sea, pasan de la palabrota a la blasfemia sin ninguna consciencia. Bueno, o muy mínima, ¿no? O sea, bueno, pues sencillamente es una... La blasfemia es sinónima de una mala educación. La forma de hablar también es uno de los mayores reflejos de la educación interior. La manera poco respetuosa, ¿no? Avasalladora. Y no digamos ya nada, pues lo que es el poco dominio del idioma, ¿eh? También hay que decir que en España los tacos son un recurso para intentar disimular la incapacidad de hablar gramaticalmente bien. Yo no estoy hablando de formas muy elegantes de hablar y muy rimbombantes, ¿no? Que primero un servidor, pues soy el que muchas veces, hablando de estos programas que hacemos, pues igual yo soy el que puedo meter la pata y algunas veces más de un oyente igual me escribe una carta y me dice, usted dice una expresión que no es muy correcta. Pues muy bien, pues bendito sea Dios también que iremos aprendiendo poco a poco en cómo ciertos defectos gramaticales, en hacerlos, en poderlos ir corrigiendo, ¿no? Pero ojo, es que no es eso, es que en esta cultura actual muchas veces se recurre al taco, pero de una manera continua y constante, como una muletilla, pues para no formular bien las frases. O sea, sencillamente como nos estamos olvidando de hablar, pues el taco pues acaba disimulando, quiere hacer como una forma coloquial de expresión para disimular el que es que estamos olvidando a hablar bien y a formular correctamente las frases. Esta es otra. También detrás de la blasfemia también se esconde esto. Una cultura de la mala educación. Mala educación de, me refiero a no ser respetuoso, y mala educación incluso me refiero en no saber expresarse bien. Pero claro, aquí lo importante, desde nuestro punto de vista moral, en este pequeño análisis que estamos haciendo, es que detrás de todo esto, de esta llamar la atención, de quiero ofender al prójimo y me sirvo de sus sentimientos religiosos para hacerle daño, la mala educación, esto, detrás de todo esto, y esto es lo importante, existe una rebelión contra Dios. O sea, que no cabe decir, bueno, es que claro, como no tiene plena conciencia, como no tiene toda la mala intención, o sea, ojo, detrás de todo esto existe una rebelión contra Dios. ¿Existe ignorancia? Sí. ¿Existe una cierta inconsciencia? Pues sí. ¿Existe un cierto hábito adquirido? Sí. Pero ojo, no hasta el punto de que podamos ser tan ignorantes de que detrás de la blasfemia hay una cultura de la rebelión contra Dios. De la rebelión contra Dios. Entonces tenemos que ser firmes, ¿no? Firmes en responder ante esa tentación. Esa tentación que fácilmente nos arrastra. Y ser también reparadores de la blasfemia. Ser reparadores, ¿no? Sentir la llamada de Dios a reparar cuando escuchamos una blasfemia, no acostumbrarnos a ello. Decíamos ayer en una llamada que hizo un oyente que lo más prudente suele ser que las correcciones que hagamos, pues igual las hagamos en privado. Porque si corregimos a alguien en público, pues posiblemente su orgullo difícilmente le va a permitir aceptar tal cosa, corregirle en privado. Y a veces no en caliente, sino pasado un momento o pasado algún día. Las correcciones es importante buscar el entorno adecuado para hacerlas, ¿no? Pero más allá de las correcciones que hagamos al prójimo, también es importante ser reparadores, ¿no? Que nosotros alabemos a Dios allí donde hemos escuchado una blasfemia, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, perdónale y perdóname a mí también, ¿no? Perdona a esta persona que ha soltado esta blasfemia y perdóname a mí también que soy un pecador. Creo que es importante que unamos también nuestra respuesta, ¿no?, ante la blasfemia, la unamos a un acto reparador. Y lógicamente, ¿no?, cuando a un cristiano se le escapa una blasfemia, pues ¿qué debe de hacer? Pues que su primera reacción, ¿no?, en cuanto a que comienza a ser dueño de sí mismo, sea una petición humilde de perdón. Señor, si tú sabes que te quiero, perdóname, ¿no?, y quiero alabar tu santo nombre. Lógicamente esa debe de ser la reacción de alguien, ¿no?, de un cristiano, quien ve que se le ha escapado, ¿no?, una blasfemia. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Continuaremos, si Dios quiere, en la explicación de este segundo mandamiento. Pero ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ¡Ahora es posible! Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, pues me llamo Pilar, adelante. Soy de Castellón. Adelante, Pilar, lo escuchamos. Pues mire, es que, a ver si me sé explicar, yo las alabanzas reparadoras me gustan mucho, y resulta que ahora vamos de cuando en cuando a la catedral, a los cabildos, que es las laudes de los jueves, vamos allí a las 10, solemos ir. No todos los jueves, pero algunos. Y ahora han eliminado las alabanzas reparadoras. Y a mí me gustaban mucho porque... Hombre, ¿por qué las tienen que quitar? No sé. Las alabanzas reparadoras. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea la Santísima Trinidad. Ay, es que ahora, ¿por qué lo tienen que quitar? De acuerdo, le hago un comentario. Bueno, la verdad es que aunque entre nosotros, ¿no?, pues haya existido la tradición muy mayoritaria de que ante la adoración al Santísimo Sacramento esas han sido las alabanzas que con más frecuencia hemos solido realizar, si uno ve el ritual más recientemente también aprobado sobre adoración o el culto al Santísimo Sacramento, también existen otras muchas fórmulas que la propia Iglesia Católica también ofrece, pues para que también se alabe al Señor en la adoración al Santísimo de muchas formas, ¿eh? O sea que yo creo que sí hay que conservarlas, esas las que, digamos, las que tradicionalmente hemos hecho, hay que conservarlas, pero sin pensar que si en un momento determinado se elige otra de las fórmulas que el propio ritual ofrece, pues no pasa nada, porque bueno, pues en el ritual hay distintas fórmulas y lo bueno también es utilizarlas todas, ¿no? O irlas intercambiando. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, creo que también no sería justo que nosotros limitásemos la riqueza del ritual aprobado por la Iglesia a la fórmula en la que tradicionalmente más identificado nos hemos existido. También hay otras fórmulas aprobadas en el ritual. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, lo escuchamos. Padre, mire, a mí me parece que tenemos en la blasfemia bastante culpa los cristianos. Y perdone lo que le voy a decir, y también a mí me parece que los sacerdotes no hablan tampoco demasiado. Mire, padre, trabajo en un psiquiátrico. Y en este psiquiátrico, cuando llegué a trabajar, era increíble cómo se juraba. Los enfermos y también bastante gente del personal. Y yo estaba tan extrañada que a cada blasfemia decía, bendito sea Dios, en voz alta. Y ya cuando llevé bastante tiempo... fui y empecé por los enfermos, pero estando el personal delante. Y digo, mire usted, no juren porque ofenden a Dios. Y digo, Dios es nuestro Padre. Y digo, y a mí me duele porque es mi Padre. Y si de mi Padre hablan mal, pues salto, ¿no?, porque es mi Padre. Y digo, mire, se caguen, perdone la expresión, en mí o en el diablo, pero no en Dios, que hasta el aire que respira se lo deben. Y así todo el tiempo. Y padre, yo pobre cristiana, pobre pecadora, estoy extrañadísima que ahora apenas se jura. Por eso a mí me parece que, y yo no me importa, si estoy en el supermercado, si estoy en un café, mis amigas me dicen que alguna vez me voy a ganar un buen bofetón. Juran y digo, bendito sea Dios, en voz alta. Se quedan mirándome y ya siente la gente a pesar de eso que no hacen bien, lo he notado. A mí me parece que los cristianos deberíamos no tener miedo. No sé lo que le parece, padre, espero su respuesta. Muy bien, pues la verdad es que nos da un testimonio muy hermoso y muy bonito, que yo a veces también veo que Dios les da a algunas personas el don de la santa libertad, ¿no? Como creo que usted la tiene, en obrar de esa manera, el don de la santa libertad. Mire usted que yo igual antes he dado unos consejos de que a ver cómo corregir pues la blasfemia, si es mejor hacerlo en privado para que la persona en su soberbia no se rebote o lo que sea, ¿no? Pero mire, yo creo que también me da a mí la impresión de que esa santa libertad con la que usted procede es un don de Dios. Es un don de Dios. Y la prueba es los frutos. Y la prueba es los frutos, ¿no? Y usted sabe que, bueno, pues que se arriesga, ¿no? Pero me da la impresión de que es un don de Dios, ¿no? Que también él le permita obrar con esa libertad y con esa falta de respeto humano. Y además cuando la persona que lo hace, pues es humilde y es sencilla y no se busca a sí misma, ¿no? A mí me llama la atención eso que usted ha dicho, ¿no? Si tienes que meterte con alguien, métete conmigo, ¿eh? O con Satanás, pero no con Dios nuestro Padre, ¿no? Pues yo pienso que eso verdaderamente difícilmente podrá haber personas con la dureza de corazón de que no lo perciban, ¿no? O sea, que bendito sea Dios y nos da usted también un testimonio, ¿no? En cómo obrar con libertad. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, no sé si soy yo. Sí, adelante, le escuchamos. Sí. Buenos días, monseñor, muchísimas gracias por su programa de todos los días y es un placer. Bueno, yo es en línea con esta señora que acaba de intervenir, que muchas veces es verdad que, como usted ha dicho también, que es como intento de ofender no solo a Dios, sino también ofender al prójimo, porque saben su sensibilidad religiosa, pues que ahí también estamos dando un testimonio, porque a mí me ha ocurrido en sentido inverso, o sea, de personas que saben mi sensibilidad religiosa y a lo mejor pues ya eso les impone un respeto hacia las otras personas y de alguna manera somos vehículo, ¿no?, para que también respeten a nuestro Señor. Entonces a mí me han llegado incluso a pedir perdón por blasfemar, con lo cual, pues nada, decir que doy muchísimas gracias a Dios y que creo que sí que es verdad que tenemos que ser mucho más valientes, con sencillez, como esta señora que ha intervenido antes, ¿no? Con toda la sencillez del mundo, con toda la humildad del mundo, pero hacer conocer a los demás que ofenden a Dios y que nos ofenden también a nosotros, que somos sus hijos, y nada más. De acuerdo. Pues yo creo que es también un testimonio esto que usted ha dicho. Es decir, cuando alguien igual dice una blasfemia con la intención, ¿no?, de ofender, pues digamos a nosotros mismos, pues creo que un testimonio puede ser el que ha dicho la oyente anterior, ¿no? Decir, oye, si quieres métete conmigo mismo, pero con Dios no te metas porque hasta el aire que respiras se lo debes, ¿eh? Como ella ha dicho, ¿no? Cuando hay otro tipo de blasfemia, como la que ha dicho ahora el oyente, ¿no?, que alguien blasfema y dice, anda, sí, oye, te pido perdón que no quería ofenderte a ti, se ve que lo ha dicho no con intención de ofenderte, es un buen momento para hacer una catequesis y decirle, no, mira, si el problema no es que me ofendas a mí, pero también piensa que a Dios, que Dios no se merece que le tratemos así. O sea, entiende que cuando hay otro tipo de persona, ¿no?, que no lo ha dicho por ofenderte, es más, hasta te pide disculpas a ti, bueno, pues yo creo que en ese momento tenemos que hacerle entender que lo principal de nuestros actos es la referencia que tienen a Dios y no a los que nos rodean. Porque es que hoy en día está muy extendido que parece que pecado es lo que daña a los demás. Pero claro, mucha gente no se piensa que mis actos también pueden ofender a Dios. Estamos en una visión tan horizontal, tan horizontalista, que por pecado entendemos lo que hace daño a los demás. Pero claro, la gente dice, ¿no?, la famosa frase esa, yo ni mato ni robo, claro, si yo ni mato ni robo y no hago daño a los demás, pues eso ya, lo que yo hago no le importa a nadie. No, un momento, oye, también estas obras pueden ofender a Dios, no únicamente a los demás, ¿no? O sea, frente a esta visión tan horizontalista, hay que recordarle, ¿no? Mucha gente, no te preocupes, si no es que a mí me hayas ofendido, pero también piensa que Dios no se merece que le tratemos así. O sea, tenemos que respetarle, ¿no? Sí tenemos que pedir, ¿no?, la santa libertad y la santa sencillez, ¿no?, de tener una palabra oportuna, ¿no?, en ese acto de reparación. Y también en ese acto de mostrar arrepentimiento cuando se nos escapa, ¿no?, pues una palabra indebida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.